Shamir en el puesto 29, envuelto en un empaque que pareciera decir nuevo popstar. Él es la más clara representación del millennial promedio. Este joven abierto a su sexualidad, lleno de neón y valeverguismo, con contundentes tonos pop, pone otra bandera en la resignificación de lo que es el pop en esta era del software. Call It Off, esa canción carga esa justa dosis de timbales digitales que hacen mover cualquier terraza llena de veinteañeros.